Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Hola, Romina. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, sensaciones, Romina, de la elección de ayer. ¿Qué nos puedes contar? La primera de alegría, ganamos. Así que de mucha alegría. ¿Esperabas este resultado ajustado así? En la previa se mencionaba que la elección iba a ser ajustada en Santa Rosa. No sé si tan ajustado, pero bueno, hay que darle para adelante, está ganada. Yo siempre digo, las elecciones se ganan o se pierden. Y ganamos y ahora hay que reflexionar, tomar las propuestas o las propuestas que vienen de la gente para poder mejorar en todo lo que se pueda. Era un contexto muy difícil a nivel nacional, tuvimos unas noticias bastante desalentadoras previo a las elecciones, así que me parece que con el triunfo estamos bien, estamos contentos y podemos seguir adelante. Y cuando decís que hay que reflexionar, Romina, ¿cuál es la reflexión que tenés de esta victoria que admitís no la creían tan ajustada? ¿Qué lectura tienen que hacer desde el peronismo de estos números? Yo creo que cada localidad tendrá su propia lectura de a quién más será poner los resultados en frío y empezar a hurguetear, ¿no? en qué cosas hay que mejorar. Pero el triunfo está, o sea, el apoyo popular está. Sí, pero por eso, Romina, claramente, el apoyo popular está, el peronismo ganó, va a seguir gobernando. Y vos decís que la diferencia es más ajustada de lo que pensabas. Entre las reflexiones, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Es un llamado de atención? ¿Es un mensaje? No, digo, para adelante será tiempo de reflexión. Para adelante será tiempo de reflexión. Hoy no. Hoy estamos muy fresquitos. ¿Cómo? No, digo, hoy no, por eso decís. No, hoy estamos muy frescos. Creo que de aquí en más es un tiempo de reflexión, de buscar de las miradas distintas y de seguir construyendo. De hecho, creo que después de cada elección, te vaya como te vaya, uno quiere seguir acrecentando su espacio y quiere seguir creciendo y siempre vamos por las quejas o por las no conformidades de las personas, porque es la única manera de crecer, o sea, mantenerlo la conquista y seguir creciendo por lo que no llegamos a conquistar. Estas malas noticias que mencionabas en la previa, se conoció el índice de inflación el viernes en la previa de la elección. Romina, ¿esto te lo marcaba la gente en la recorrida por los barrios, en la campaña? ¿El descontento, la desconformidad con la crisis económica? El tema es que no te alcanza el dinero. Y quizá no te lo dicen con estas palabras que vos me lo estás diciendo, pero uno lo palpa, anda. O sea, nosotros andamos entre la gente todo el tiempo, hace muchos años, entonces lo notás. Yo siempre he remarcado que desde los distintos gobiernos se ha tratado de paliar esa situación y tratar de resolver un poco lo que está al alcance por lo menos del municipio con lo que fue el mercado municipal, y la gente lo reconoce, pero no alcanza, y bueno, había un descontento social y la gente lo hace saber y hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando y hay que tratar de garantizar un gobierno peronista también a nivel nacional. Romina, ¿tenés confirmado ya los resultados del Consejo Liberante? ¿Cómo va a quedar conformado? Todavía no. Estaba justo antes de que ustedes me llamaron mirando a ver si ya estaba, pero no, todavía no. En la previa, por el conteo, parece que hay paridad. Van a quedar 6 concejales del oficialismo y 6 opositores, con la salvedad que va a haber 5 y 1, más o menos, de Juntos por el Cambio y 1 de Comunidad Organizada. Te va a tocar un consejo diferente al actual, digo, donde va a haber que negociar para avanzar en los temas. Sí, pero bueno, son las reglas del juego, son las reglas del juego. La negociación siempre estuvo en mi cabeza, ¿no? Las negociaciones, los consensos, trabajar en los puntos de coincidencia, trabajar para el pueblo santarroceño. No pienso distinto. Bien. Sí, uno tendrá que tener distintas estrategias y, claro, Pero bueno, por el camino del consenso y de la búsqueda de coincidencias, de los núcleos de coincidencia. Bien, Romina, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Si no, gracias como siempre por estos minutos. No, agradecerles, bueno, a ustedes por los espacios que siempre brindan y agradecerle al pueblo santarroceño por el acompañamiento, el reconocimiento a este proyecto político al que le dan continuidad. Bien, Romina, que tengas buen día, gracias. Gracias, hasta luego.